solidariamente para hacer visible este problema. No, al contrario, acá desde Mar del Plata, desde la provincia de Buenos Aires, Rubén, te damos la bienvenida. Estábamos charlando primero, ¿no? Apenas empezó el programa, haciendo un recuento, según lo que nos llega, según la información que llega, que es bastante limitada, del conflicto que se está viviendo desde ya hace varias semanas, digamos, pero que se acentuó quizás desde el fin de semana hasta ahora, ahí en la provincia de Misiones. No sé si vos querés o podés contarnos un poco cómo están las cosas ahora. Bueno, este es un conflicto que tiene un trasfondo estructural de ser una economía primaria, donde reina el extractivismo basado en la pasta celulósica, que generó un proceso de extranjerización del territorio. Misiones tiene el 14% de tu tierra extranjerizada. Es la más alta del país. En la Patagonia está en 3 y 6, que son los territorios más extranjerizados. Pero primero en el ranking estamos nosotros. Y eso lo lidera una multinacional, Arauco, ligado a capitales chilenos, que se dedican a la producción de pasta de papel. Eso ha desplazado cultivos tradicionales, generando una pérdida de empleo notable. Nosotros éramos en la región norte, donde tiene epicentro esta economía, éramos citrícola, yerbatero, tealero. Esos cultivos fueron desplazados, lo único que sobrevive es la yerba, pero que ha caído en un 50% la cantidad de plantadores. Claro. Y eso, 1.000 hectáreas de yerba genera 180 puestos de trabajo, 1.000 hectáreas de reforestación genera 4,4 empleos estables. Eso le da a la gente la magnitud de la destrucción del empleo. Eso fue acompañado por nuevos paquetes tecnológicos en la yerba, que está, digamos, dejando a miles de familias sin empleo. Eso es un problema que tenemos. Y además, digamos, estas inversiones extranjeras se hacen sobre grandes programas de exenciones impositivas. Lo que no dicen los neoliberales es que no se derrama nunca. ¿Pero por qué no se derrama? Porque vienen y te dicen que van a invertir tantos millones. Y en el caso de la industria de la pasta, nosotros tenemos 30 años de exención impositiva. Claro. Empresas multinacionales que facturan 1.000 millones de dólares por año no pagan, tienen exenciones, y nosotros que... yo no es mi caso, pero hay trabajadores que han pagado ganancias siempre, digamos, ¿no? Esto es una cosa que ha generado un estado raquítico, dependiente del poder central. Todo eso se agudizó muchísimo desde la llegada de Milei al poder y generó la quita de salario que generó Milei, más la devaluación, más años de autoritarismo, también de un régimen casi feudal, 20 años de gobierno de una alianza muy rara de que se llama la renovación acá, ha generado este proceso de crisis que arrancó con la docencia, que fuimos los que primero nos animamos un poco a salir, y que en los últimos 7 días tienen vino a la provincia, que es el otro conflicto muy centrado en la capital provincial, que también el poder lo usa como cortina de humo para tapar el gran problema que es la docencia. La docencia tiene paralizada la provincia hace un mes. Y si usted mira, es un comando radioeléctrico el que tiene en vilo a la provincia, digamos. O sea, si lo querían resolver, lo resolvían alto. Es cierto que ahí hay una policía que gana 450 mil pesos. Pero lo que hay que decir también es que ayer el sindicato base de CETERA UDPM firmó un acuerdo salarial para la maestra de 400 mil. Por eso recrudeció la lucha docente ayer y hoy. Hoy la provincia está totalmente tomada, o sea, Iguazú está tomado, El Dorado, toda esta zona centro-norte, cercado, posada con el corte del puente Garupá. Es una situación muy crítica que se suma a este conflicto de la policía, ¿no es cierto? Un poco eso es lo que está pasando. No hay respuesta del gobierno a los gremios rebeldes, nos clausuró la mesa que era hoy. Eso le respondimos con 72 horas de paro que se empezó a ejecutar hoy a la mañana, con cortes que son tremendos, ¿no es cierto? Y que amenazan ahora en el norte. Hay una unidad muy grande entre CGT, CTA, Universidad, MPL, Campesinos, Trabajadores Rurales, la Yerba Mate, los públicos, los municipios. Es una... Si antes el problema eran 32.000 docentes, ahora son los 120.000 empleados públicos que tenemos. Y esto pensaba Rubén, y digo, ¿cómo afecta? Porque también la mano derecha del gobierno nacional, a la hora de querer reprimir o de querer frenar el conflicto que le genera el reclamo de la gente, siempre es la policía aquella que ejecuta, ¿no? Esta mano dura, digamos. Y hoy es la policía también quien está reclamando porque se estaba jugando, digamos, la vida con un salario que todavía no superaba la canasta básica, digo. A ver, Entonces, ahí, sí. para explicarle, hasta hace un mes la policía nos garroteaba. Sí, claro. Hoy necesita, digamos, la solidaridad, pues uno como ser humano lo entiende, pero también hay que seguir de cerca este intento de laboratorio que hace Patricia Bullrich enviando gendarmes, ¿no? Cuando la gendarmería hace unos días acá amenazó muy gravemente a un compañero nuestro, a Rubén Vallejo, de que le dijo, no sea cosa que saque un escopetazo a un maestro, una cosa así. La verdad es que la gendarmería ha sido eternamente acá un represor tanto o más que la policía provincial. El drama hoy es que esa policía hambreada sale también a decir, bueno, hasta acá. Y miren lo que está pasando. Ayer la UDP me firmó el acuerdo salarial para los docentes que fue rechazado. Y hoy está convocando al paro para mañana. Estas son cosas que dan risa, pero que generan una enorme tristeza al seno del movimiento obrero, porque nosotros sabemos que esto es un error que lo vamos a pagar carísimo, con nuestros cuerpos, con nuestro salario, Claro. con más días de lucha. O sea, es difícil, lo que está pasando es muy difícil, pero también es esperanzador la respuesta que ha tenido la madurez del pueblo, sobre todo en el interior, donde renacen viejas alianzas basadas en la solidaridad, fraternidad de los trabajadores. Hoy los trabajadores de la educación comemos en la ruta gracias a las poblaciones locales, que nos acercan todos, ¿no? La verdad que no nos podemos quejar. Hay una enorme colaboración de parte de la población y eso también fortalece. Creo que también, así como ellos creen que nos van a. Estos escenarios son de sufrimiento, también son un enorme espacio de creación de un nuevo sindicalismo, de nuevos actores, referencias que empiezan a pulirse, otros empiezan su camino, que creo que a la larga ojalá permita que tengamos una nueva dirigencia, quizá no con tantos errores, y también los moldes institucionales que se puedan ir pensando, porque esta crisis acá en Misiones ha cuestionado todas esas cosas. Y también están los viejos, lo que hay que tener mucho cuidado, que está la derecha agazapada, esperando, como siempre, algún error para meter el zarpazo. Hay sectores que creen que la intervención es lo mejor. Sí. Esos sectores tan mezquinos, que se creen que ellos pueden resolver por un pueblo. También hay que decirle que esperen, que si quieren gobernar tendrán que ganar con las reglas de la democracia. Y entre eso hay que seguir de cerca a esta muchachita, la Bullrich. Creo que no es el mejor ejemplo ni los mejores consejos que tenemos que escuchar los misioneros. No, claro que Yo no no. lo escucharía mucho a esta señora porque sus antecedentes no son muy buenos para nosotros. No, no son, no tiene muchos antecedentes que sean buenos para el país en su conjunto, digo. Es un contexto realmente muy difícil. Yo te escuchaba recién, Rubén, digo, claro, hay un desgaste del pueblo yerbatero sumido, ¿no?, a una falta de coparticipación nacional y un gobierno nacional que desoye los pedidos y las necesidades particulares de las provincias, no trabaja de manera colectiva, no trabaja de manera mancomunada con sus gobernadores. Digo, hay como un desgaste tan generalizado entre el gobierno nacional y las distintas provincias, digo, que de alguna manera hicieron antesala a este conflicto, que en esta oportunidad, por lo menos Misiones, por lo que vos nos estás contando, lo está pudiendo sostener, ¿no? Digo, con estas alianzas basadas en la solidaridad, basadas quizás en la comunidad, está respondiendo Misiones de una manera quizás que, bueno, pueda por lo menos hacer temblequear un poco esta bajada de línea de la ministra Patricia Bullrich. Acá no tiene cabida la política de Bullrich, eso lo vamos a resistir. Eso ella tiene que saber. Nosotros somos la tercera generación, y no es que lo estamos diciendo por guapo, ¿eh? No, claro. Quiten esa palabra de nuestras prácticas. Lo que estamos diciendo es que somos portadores de una cultura y una memoria, y yo no creo que el miedo nos derrote. ¿Está? Hará mella nosotros el miedo como en cualquier ser humano. Pero hay principios y valores que nosotros no vamos a entregar. Y ellos saben eso. Ellos lo han... No creo que sean tan tontos. Rubén, teníamos... No se va a atrever a ir tan lejos, ¿no? No, claro. Pero también contarles que es posible ganar. Estamos ganando porque hemos recuperado mucha de unidad. Acá hay curas... celebrando parada en medio de Trosco, en medio de marxistas, en medio de peronistas, de radicales. Hay cosas que son raras que uno lo ve, que era impensable hace 4 o 5 meses atrás. También la iglesia se asustó, sus colegios están en las calles, ¿tá? De sí, parásito marca de también. Nuestras luchas. Eso marca de ser parásito, escuche bien lo que voy a decir, de ser parásito de nuestras luchas. Yo soy una persona que me crié con el cura Chepa, por ejemplo, cura que creó los movimientos, las ligas agrarias acá, ¿no? Yo he visto una iglesia comprometida y he visto una iglesia parásita. Esa iglesia parásita hoy tiene que salir a las calles. Y eso es interesante. Y no se tienen que enojar por el concepto parásito. Acá hay un sector que tiene que empezar a entender, que está entendiendo que Cristo es verbo y no sustantivo, como dice aquella canción. Hay cosas interesantes que hay que pulirlas, que hay que cultivarlas, en medio de esta inmensa hambruna, porque lo que no hay que olvidar es que estamos sufriendo hambre. El hambre nos empujó a esta realidad. Pero con una esperanza, la capacidad que tengamos de autocriticarnos y de construir, en eso yo me prendo y creo que cada uno de nosotros dejará lo que tiene que dejar. La docencia, ahí hay mucha gente en Buenos Aires que conoce la historia del MPL, por lo menos de nuestra organización que aporta esto. Hay una cultura que se hizo silenciosamente, más o menos lleva 15 años. Viene de la época del obispo Piña, entonces, por eso el norte es tan difícil para el gobierno provincial. Y yo creo que ellos ahora están tratando de tapar esto con el conflicto que es legítimo. La demanda de salario, porque tienen un salario de hambre y por el cual yo apoyo la lucha por el salario de los policías, más allá de mis diferencias y de la violencia que han desatado muchas veces contra nosotros. Porque la policía, no tenemos que olvidarnos, la profesión de los pobres, toda pobreza, que ya no tiene más nada que hacer, va y entra la policía. Claro que bueno, no hay que olvidar. Rubén. Nosotros vemos con mucha claridad ese aspecto. Hoy había una, no, en el día de ayer, perdón, había una mesa que fue cancelada, digo, a partir de eso hay 72 horas más de huelgo, de paro que se hace en la provincia. ¿Cuáles son, digamos, las siguientes? ¿Les ofrecieron otras instancias de encuentro, de debate, de...? No, el gobierno firmó con ese sindicato y yo hoy a las 6 de la mañana hablé con el propio ministro de Economía, me toca por un rol de secretario general de hablarlo, ¿no? Y me dijo, mira, acá está esto, si quieren firmar. Desde una posición muy de fuerza, ¿no? Se le hemos dicho, mire, muchas gracias, seguiremos discutiendo política donde usted quiera. Nosotros nos vamos a entregar nuestra pelea. Imagínense, ahí no hay un mísero, ahí hay que firmar el castigo de los descuentos, hay que firmar los 40.000 miserables. No, eso es quebrar la mesa. Ellos han quebrado, han dicho que no. Ahora ahí desde las 8 de la mañana, después de que se conocieron los bloqueos, llamaron también los interiores. Me he reunido con un par de intendentes ya y del interior que están forzando al gobierno, llamándole, ustedes tienen que dialogar porque nuestras comunidades están paralizadas. Entonces hoy a las 18 horas va a haber una gran asamblea, vamos a ver que en el epicentro, en una de las ciudades más grandes, que es El Dorado, que de ahí va a salir un plan reforzado seguramente de lucha, porque otra cosa no se espera. Pero yo creo que el gobierno va a tener que ceder, no. Por un caso de justicia, acá no se trata de que le vamos a torcer el brazo a alguien, tiene que examinar la racionalidad. Hay que tener también cierto sentido común. Y la otra cosa que sí yo diría es que el gobierno nacional no mire para otro lado. Porque ellos son responsables. Nosotros no podemos pagar la boleta de luz porque ellos sacaron todos los servicios, los subsidios. Tenemos 130 mil pesos de boleta de luz y agua acá. No lo podemos pagar. Es terrible lo que nos vino. Y esas cosas son responsabilidad del gobierno nacional. Total y absolutamente. Sostener el presupuesto educativo también. Bueno, todo es una situación que yo creo que yo diría, mire, hay que mirar, porque esto es consecuencia de estas prácticas políticas que gobierna el país. No le estoy quitando responsabilidad a este gobierno provincial que es absolutamente miserable y que nos hambrea hace 20 años. Pero acá las decisiones políticas de Milei sobre la yerba, por ejemplo, son lamentables. Está destruyendo la industria de la yerba, porque está habilitando la importación de yerba barata de Paraguay. Lo está matando acá. ¿Será que no tiene sentido? ¿Será que no saben? ¿Será que...? Esperemos que... No sé. Eso sería una forma, creo yo, muy simplista. Yo creo que saben y yo creo que hay una gran intencionalidad en torno a esto. Digo que nada de todo esto es inocente. Es casual. No es casual para nada. Rubén, vamos a estar muy atentos y muy atentas a esta jornada que decías vos en el día de hoy. Y seguramente nos volvamos a comunicar o vamos a estar prendidos a los medios. Un abrazo y cuando usted quiera puede venir a visitar nuestra experiencia sociales, tenemos una enorme escuela campesina con un instituto de investigación sobre extranjerización de tierra. Un placerazo sería. Bien lindo compartir. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande, Rubén, y muchas gracias por este ratito que te tomaste para compartir con nosotros. Bueno, ahí pasaba Rubén Ortiz, tremendo, una nota muy humana, ¿no? Desde un lugar, digo, la verdad, sumamente humano, Rubén Ortiz del Movimiento Pedagógico de Liberación, docente, militante, escritor, digo, él nos contaba esto que decíamos hace un rato. Digo, no es tan simple como solo decir, bueno, hay tantas personas que están acá subversivos reclamando por un aumento. No, hay un desgaste que se viene teniendo desde que asumió el gobierno Javier Milei como presidente, que se empezó a desmoronar en el momento en el cual se desarma, obviamente, toda, digamos, la actividad yerbatera. Después, que no hay participación, que no hay ingresos económicos. Digo, hay todo un desgaste en una provincia que está reclamando y que no está siendo oído, una provincia que ha sabido organizarse, ¿no? Me pareció muy interesante esto que decía, que ha reflotado articulaciones basadas en la solidaridad, en el compromiso. Bueno, hoy había una jornada a las 18 horas, por lo que dijo, así que quizás tengamos noticias a partir de eso, y si no, también en el transcurso de la semana seguro vamos a estar charlando un poco más. Vamos a escuchar un poco de música, System, Decime Quién, Tanda, y volvemos.